Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 14 de la cuarta temporada de Colectivos. Metí un chejarrillo ahí. Saludamos a nuestro equipo, el señor Leo Borges, los controles ahí del otro lado del vidrio, haciendo que todo esto funcione. Y obviamente a nuestro compañero Salvador García, que anda ahí, estamos mirando al cielo porque está al caer. Y a mi compañera aquí en cabina, señora Fanny Rudnitsky. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Colectivos, que se viene muy linda la edición de hoy, el programa es verdad, de hoy. Es verdad. Vamos a contarles que lo primero que vamos, hoy vamos a invertir un poco el orden habitual del programa. En vez de empezar con la columna y después el colectivo, vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con el colectivo. Y quienes nos van a estar visitando hoy son el colectivo Ni Todo Está Perdido. Es un colectivo conformado por personas en situación de calle o con una situación de vivienda inestable que se armó con el objetivo de reivindicar los derechos y transformar la imagen que tiene la sociedad sobre las personas que están en esta situación. En minutos vamos a estar con ellos. Exactamente. Después, seguido de esto, como habíamos hablado justamente de invertir los lugares, vamos a estar teniendo a compartir una nueva entrega de Alguien Tendrá la Culpa, la columna del señor Salvador García, esta vez vinculada a la historia del Día Internacional del Orgullo LGTBQ. LGBTIQ más, porque se suman constantemente palabras, digamos, que refieren a nuevas identidades. Exactamente. Todo esto porque se celebró el pasado 28 de junio y bueno, en la columna de Salvador, ay, para que se me trancó la hoja, va a ir vinculada, va a conmemorar justamente los disturbios Stonewall. Exacto, que fueron los que, a partir de los cuales se definió como esta fecha para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Pero como siempre, previo a arrancar con todo esto, vamos a comentarles nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp 095-683-470. Nuestro tweet @colectivosradio. El 9 de abril de este año se realizó un censo de personas en situación de calle de Montevideo. La noche del censo se registraron 1.043 personas durmiendo a la intemperie y 995 personas durmiendo en refugios. En total fueron 2.038 personas las que esa noche se encontraban en situación de calle. Estos datos muestran un crecimiento respecto al relevamiento anterior, realizado en 2016, donde eran 1.651 las personas que se encontraban en esta situación.